Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Los Huancahuá fue un grupo de música folclórica argentina creado en Buenos Aires en el año 1960. Hasta 1966 fue dirigido por el Chango Farías Gómez y desde esa fecha en adelante por su hermano Pedro Farías Gómez. Se caracterizó por su estilo vanguardista e innovador en la forma de interpretar la música de raíz folclórica y especialmente por introducir la polifonía en el folclore argentino y latinoamericano. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, los Huancahuá en sus dos primeros discos, Folclore Argentino de 1961 y Volumen 2 de 1962. Navidad, mañana será Navidad, esta noche, la noche de la mañana, nacerá la Navidad, esta noche, la noche. Dejando a los pobres, echando mucha. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, los Huancahuá en sus dos primeros discos, Folclore Argentino de 1961 y Volumen 2 de 1962. Yo no tengo más ropa que estas bombachas. Yo no tengo más ropa que estas bombachas. Y unas sushitas viejas que eran de tal. May manta traje fiesta, may manta plata. Pa' colmo mi mulita camina gata. Allá en la punta de la lomada, de lujo allá en la punta de la lomada, un rancho que sin China no vale nada. Chinita, si me quieres de esta manera. Yo te he de dar cariño cuando vos quieras. Los Mick Brothers me inspiraron y me ayudaron a descubrir cómo tenía que hacerlo. Porque la discusión que yo tenía era con los directores de coro, que por qué no cantaban nuestra música. Y la respuesta siempre era, es una música inferior. Eso a mí me molestaba muchísimo. Habiendo escuchado inclusive a los Gómez Carrillo, ellos lo que habían hecho es llevar el clave bien temperado de Bach a las voces. Pero Manuel Gómez Carrillo apretó un poco ahí el cincho hacia el padre. Y ellos cantaron un par de temas del folclore. Y yo había escuchado, me parecía que era maravilloso. Y me puse a trabajar hasta salir con los Huanca. Se formó en 1960, integrado por los hermanos Pedro y Chango Farías Gómez, Hernán Figueroa Reyes, Carlos del Franco Terrero y Guillermo Urien. El grupo revolucionó el modo de interpretar la música folclórica mediante complejos arreglos vocales, introduciendo la polifonía y el uso de fonemas y onomatopeyas para marcar el ritmo. Su estilo estuvo influenciado por los del grupo afroestadounidense Mill Brothers y las tradiciones del folclore santiagueño, transmitido a los hermanos Farías Gómez por su padre, Enrique Tata Farías Gómez. Salieron de serenata un cantor y un guitarrero, y a medida que cantaban temblaban los gallineros. Yuma, yuma, yuma. Un riojano en un boliche tomó vino a lo campeón y salió como Juanita que la han pisado con champión. Yuma. Uno fue para encausado y el otro para el hospital. Y de golpe en una esquina, me le canto y me tabulla, y la cosa se termina porque llegó la patrulla. Yuma, yuma, yuma. Qué lindo es vivir soltero, no tener mujer a cargo, para que nadie le diga adiós, che sombrero. Macho con vino y fiambre y gritaba como chancho que lo han atado con alambre. Yuma, yuma, yuma. Yo soy de Villa Amarilla, así decía un morocho, la melena parecía que trae un chivo a cococho. Y de golpe en una esquina dele canto y me tabulla y la cosa se termina que llegó la patrulla. Un poco resistido. No, fue resistido. Me dijeron que yo estaba loco. Cosa que puede ser cierto. Puede ser cierto. Pero yo transé con ellos de que hiciéramos esto. Si a la gente no le gustaba, yo hacía lo que ellos querían. Pero funcionó. El despelote se armó en Cosquín. Y en Cosquín salieron cuatro pibes vestido de traje, porque todo el mundo andaba de bombacha y bota, ¿no? Con una guitarra en la mano y cantaron a capela y se armó un... ¿Dónde están los folclorólogos? Que los periodistas fueron a preguntarle, che, ¿qué le parece este asunto? Eso no es folclore. Me vinieron a ver a mí y dicen los folclorólogos que eso no es folclore. Digo, no, la verdad que ni lo mío ni lo que hacen los demás es folclore. Porque de acuerdo a la definición de folclore, eso es una cosa que está hecha. Es como que cualquier nosotros abre un arcón y dice, chacarera. Entonces la puedo interpretar mejor o peor. Y desde aquel entonces yo siempre discuto con esto. Pasaré por Gualpín, me voy pa' Corral que maya lo de Marcelino Río para corpacharme con vino morado. A lo de Marcelino Rí, para corpacharme con vino morado. Yo soy aquel cantón, nacido en el carnaval. Minero de la noche traigo la estrella de cuarzo del Culampacal. Minero de la noche trae la estrella de cuarzo del Culampacal. La zamba de los mineros tiene solo dos caminos: morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Morir el sueño del vivir el sueño del vino. Molino de Marar, que muelen con tanto afán, mientras unos muelan Marcelino Río suba molera, mientras unos muelan el oro, Marcelino Río suba molera. Me voy a Piriquiña, detrás del Pulampacá, cuando a mí me tope la muerte, Marcelino Río me recordará. Cuando a mí me tope la muerte, Marcelino Río me recordará. La zamba de los mineros tiene solo dos caminos: morir el sueño de vivir el sueño del vino. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Pala tungu negro, voluntar ni jarro yaco, taco piyu canta. Tanta copiyu can silba, carneru meru meru, si mi invoquero. Toque mai purinki, jimbo, pique verde mi qui, pala pala tungu negro, volunta ni carro yaco, taco piyu can can, tanta copiyu can silba, carneru meru meru. En 1961, los Huancaguá grabaron su primer álbum, Folclore Argentino, para el sello Odeón, que incluía en la contratapa una nota elogiosa de Eduardo Falú. En 1962, lanzaron su segundo álbum, Folclore Argentino Volumen 2, y actuaron en el programa televisivo La Pulpería de Mandinga, dirigido por Julio Marvis en el Canal 9. Ese mismo año ganaron premio Novedad del Folclore en el Festival del Disco Internacional de Mar del Plata y tuvieron una aclamada presentación en el Festival de Cosquín. ¿Qué le daremos al niño chiquito? ¿qué le daremos a Isique, señor? Le daremos una manta de rosa para cuidar de la nieve, señor. De la nieve, señor. Narala, narala, narala, al guachi, guachi, torito, torito de corralito, guachi, guachi, guachi, guachi, torito, torito de corralito. Al niño recién nacido, todo le ofrece sus dones. Yo soy pobre, nada tengo, y ofrezco mi corazón. Guachito, guachi, torito, torito de corralito, guachi, guachi, guachi, guachi, torito, torito de corralito. San José y María y Santa Isabel vagan por las calles de Jerusalén preguntando a todo del niño Jesús. Todo le responde que ha muerto en la cruz. Todo le responde que ha muerto en la cruz. Al guachi, guachi, torito, torito de corralito, guachi, guachi, guachi, guachi, torito, torito de corralito. Del tronco nació la rama, de la rama nació la flor, de la flor nació María, de María el Redentor. Guachito, guachitorito, torito de corralito, guachi, guachi, guachi, guachitorito, torito de corralito, torito de corralito, torito de corralito, torito de corralito. No, fue complejo porque me llevó un tiempo, porque yo al principio hacía lo que hacía, lo que sabía yo de cantar en coro. Sonaba bien, muy escolástico. Y entonces, bueno, le faltaba swing, quisca, no sé. Y ahí me acordé de los Mill Brothers, cómo lo hacían ellos. Entonces, analizando cómo sonaba esta música, que era un instrumento solista que tocaba la melodía, acompañado por guitarras y bombo. Guitarra española, bombo africano. Y entonces decidí ponerle estos fonemas a la guitarra, dice tachi, catachi, tachi, catachi. Y el bombo dice pumboporobom, pumboporobom. Y con esos dos fonemas armé todo este tinglado, ¿no? La chica está linda la chica está, está tan linda la chica. ¿Entendés? Toda la noche pasa solo pensando en vos, ay mi amor. Recuerdo que él me decía tuya, tuya, toda pa' vos, ay mi amor. En el rancho muy oscuro gime mi corazón, ay mi amor. Y en la quebrada los vientos, Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, los Huancahuá en sus dos primeros discos, Folclore Argentino de 1961 y Volumen 2 de 1962. Solo me siento muy, muy enamorado. Cuando te veo por el callejón, mi corazón. Es más, él lo dice como provinciano y dijo de alguna manera lo que yo quería. Uno canta y los otros le hacen burla. O sea, de alguna manera estaba sintetizando esta cosa. Yo puse a uno a cantar y los demás lo acompañamos. Pero imagínate a Atahualpa, que para mí es el primer estilista de esta música. Porque hasta Atahualpa, si vos escuchás esta música, si te pones a estudiar, te vas a dar cuenta que tiene raíces muy españoles, aún. Y que los textos son todos, viste, paisajísticos. Desde la puesta de una hermosa samba, del porte del suelo, mirando abajo, parece un sueño. Y Atahualpa es un tipo que empieza a mezclar la samba con la vidala. Y aparte, en sus textos, en su poesía, narra, digamos, las vivencias del ser humano que genera esa música. Entonces, bueno, es un tipo, también lo que dijo Atahualpa, ustedes los Faría Gómez son capaces de ponerle mostaza al asado y que no cambie el gusto. Eso también lo dijo Atahualpa. Que he dicho, bueno, Atahualpa es tremendo piropo, ¿no? Claro, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Un gran maestro, Atahualpa. Vamos a cantar, vamos a bailar, porque ya se viene marchandito el carnaval. Vamos a cantar, vamos a bailar, porque ya se viene marchandito el carnaval. Esta es la vida mía, ¿verdad? Porque ya se... se viene machadito el carnaval. Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. En el parral y acaba en la botella, nacida en el parral y acaba en la botella, tomando vino, vino, también vino, hay que vino, ser prudente, vino, comiendo tuna con queso, se acaba y después se sigue, comiendo tuna con queso, se acaba y después se siente, bailando esta cuequita. Es moda de las mujeres desnudarse cuando llueve. Qué lindo vino se toma allá por Colonia Dora. Época del carnaval, carnaval se toma y hasta los ojos bien chamuscados de tanto andar en boliche, los ojos bien chamuscados de tanto andar en boliche. El otro día tomé el vino de Marcelino y al otro día anduve oloroso y renegrino, y al otro día anduve oloroso y renegrino, bailando esta cuequita, entre las pasas. Es moda de las mujeres desnudarse cuando llueve. Qué lindo vino se toma allá por Colonia Dora. El segundo disco publicó en la contratapa una nota que se le enviara a Adolfo Ábalos, en donde dice: ustedes son los Huancahuá, hijos de la música. Después de escuchar esos gatos y esas chacareras que ustedes cantan, no tengo dudas que son además los hijos de la música de Santiago del Estero por excelencia. Y hasta diría que están embrujados por alguna salamanca santiagueña. Todo esto sale de esas interpretaciones llenas de sabor y colorido, de esos contracantos y contrarritmos tan de nuestros músicos paisanos. Y por último, para no abundar en detalles, de esos arreglos vocales y del afiatamiento del conjunto, ambas cosas logradas plenamente. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonar. Porque no engraso los ejes, me llaman a abandonar. A mí me gusta que suene, pa' que lo quiero engrasar. Demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que me entretenga. Dararara. Necesito silencio, solo tiempo, ahora ya no tengo más. Tenía pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Lo sé. Cuando ellos empezaron los ensayos, yo todavía estaba en la secundaria. Chango ensayaba en su casa, ya estaba casado. Y después, como yo era muy joven, no le di tanta importancia al éxito que ellos habían tenido. Cuando me voy a Santiago del Estero para prepararme para hacer el ingreso a la Facultad de Medicina, porque mi intención no era cantar, sino ser médica, un día recibo un llamado telefónico. Imagínate, yo era muy chica, tenía 18 años. En esa época los llamados telefónicos eran porque te asustaban para decirte que había pasado algo, y me asusté cuando me acerco al teléfono que me da mi tía Dora. Escucho una voz maravillosa, que era una persona que yo admiraba mucho, Paloma Efron Blackie, una de las más grandes productoras de televisión y de espectáculos de nuestro país, que era la madrina artística de los Juan Caguá. Este gato es santiagueño por donde le quieran mirar. Este gato es santiagueño por donde le quieran mirar. Me lo cantaba mi mamá, criollita linda, el Vinalar. Las guitarras más de quieran, la cosa es saber replicar. Una vuelta y un abrazo, remátele fuerte, ahí no más. Con Aloja y con Titillo se lo comprende más mejor. Con Aloja y con Titillo se lo comprende más mejor. Son cosas que no se aprenden igualito que en el amor. Con la punta y con el taco repiqueteale sin parar. Y pa' encontrarle el gustito, escucha el bombo y nada más. En 1963 se sumó al conjunto Marían Farías Gómez, hermana del Chango y de Pedro, reemplazando a Figueroa Reyes. En 1964 grabaron una de sus principales obras, el álbum Misa Criolla, reducida para cinco voces por el Chango Farías Gómez. En 1965 aparecen en la película Cosquín, Amor y Folclore, dirigida por Delfor María Becaglia, interpretando Malambo Santiagueño y la zamba Fortunata Gómez. En el mismo año, los Huancahuá se presentan en el Carnegie Hall, en Nueva York, junto con Astor Piazzolla y Edmundo Rivero. En 1966, El Chango y Marían Farías Gómez se alejaron de los Huancahuá, debido a lo cual el grupo quedó bajo la dirección de Pedro Farías Gómez. Thank you. de aquella feliz mañana. De noche me da los dos ojos, el martes sigo a la cama. Por cuando mi vida lo ando. Cuando mi vida cuando. Figueroa Reyes, han probado muchas voces, no están conformes con ninguna. Coco del Franco había dicho, ¿y la nena? La nena era yo, porque a mí me decían la nena. Entonces Chavo dijo, no, pero ella quiere ser médica, además le gusta cantar boleros y música brasileña. Pero bueno, Blackie decidió llamar a ella, me lo propone, yo le dije, pero no, Paloma, yo no quiero cantar, yo quiero hacer otra cosa. Y me lo planteó como una cuestión de solidaridad con mis hermanos. Yo encontré esta chacarera penando en los arenales por un criollo barranqueño que ya no hay verlos cumbiaré. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Paisano salabinero, debajo de un algarrobo en una tarde de nevera. Arranca tierra querida, te dejo mi chacarera, mi linda llama y con caichu a quien se va al campo afuera. Ser arbolito, ni muy grande ni muy chico, pa' darle un poquito y sombra a los cansados del camino. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Más a la vina, tal vez nunca hay de volver a contemplar tu salida. Barranca tierra querida, te dejo mi chacarera, vidita y anda con caichu a quien se va al campo afuera. La aparición de los huancahuá en el medio folclórico argentino impulsa la aparición de otros grupos vocales, siendo los más destacados los Trovadores, el Cuarteto Supay y Opus 4 en Argentina. En 1971, el grupo comienza su gira europea, la que se prolonga por 2 años. Cuenta con gran cantidad de discos editados en el país y 18 de ellos, además, en toda América, España, Francia y Japón. Desde sus inicios y a través de distintas formaciones, sus discos fueron Folclore Argentino de 1961, Folclore Argentino volumen 2 de 1962, Los Huancahuá volumen 3 de 1963, La Misa Criolla 1965, Los Huancahuá volumen 4 de 1967, El Porqué de los Huancahuá y Los Primeros Éxitos de los Huancahuá de 1969. Desde la cuesta del Portezuelo, mirando abajo parece

pasaste por el jardín, allí está mi nombre escrito en la hoja de un jazmín. Allí está mi nombre escrito en la hoja de un jazmín. Y el rato que no te veo se me parte el corazón. Y el rato que no te veo se me parte el corazón. Yo no me quejo del tiempo, que es el tiempo de mí. El tiempo me dio esperanza, yo pesares elegí. El tiempo me dio esperanza, yo pesares elegí. Si me querís conocer, pásate por el jardín. Allí está mi nombre escrito en la hoja de un jazmín. Allí está mi nombre escrito en la hoja de un jazmín. En 1998, con una nueva formación, participan de la opereta criolla Lo que me costó el amor de Laura, de Alejandro Dolina, interpretando La murga del tiempo y Choro del carnaval triste. En 2004 falleció Pedro Farías Gómez con 62 años y con su muerte cesó el grupo. Hasta que en el 2012 Sebastián Farías Gómez, hijo de Pedro, reúne nuevos integrantes como su hermano Diego para rehacer el grupo que actualmente se encuentra actuando y ejecutando el repertorio tradicional de los Huancahuá. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos composiciones de sus dos primeros discos, Folclore Argentino de 1961 y Volumen 2 de 1962. Dedicamos el programa a Musetta y a Mimi. Chao. ¡Ay, corazón! ¡Como el mío! ¡Ay, sí! ¡Para sufrir una pena! ¡Ay, no! ¡Tuyo hay de ser mientras viva yo! ¡Ey! A mí me parecía que era maravillosa, que era extraordinaria. Es una música muy difícil, muy compleja inclusive. Y es como el tema de la cultura, ¿viste? Nosotros tenemos una dicotomía acá de cultura popular y cultura de excelencia. Para mí la cultura es una sola, que es la que hacemos todo entre todos. Se puede decir que emana del pueblo. Ahora, llevarla a lugares de excelencia es una responsabilidad de todos. Este es el tema, ¿entendés? La ra la ra la ra la ra la. Lloran las flores por ti. Yo las he visto llorar. Lloran las flores por ti. Yo las he visto llorar. De un viejo llanto en el viento. Yo te traigo este cantar. Otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Adela, Anita, Julieta y Brisa. Blog y redes, Norma. Concepto general, El Arbolito. Santiagueño, me han pedido que cante una copla yo. Y como soy santiagueño no puedo decir que no. Drecumbaro, mboporo, drecumbaro, mboporo, drecumbaro. Allá voy a ver si puedo, voy dudando si podré, porque en muchas ocasiones truena y no sabe llover. Drecumbaro, mboporo, drecumbaro, mboporo, drecumbaro. Me gusta la bota y potro, el calzoncillo cribao, el chiripa de merino pa' lucir un zapateao. Chacarera de mi tierra, gloria de nuestra región, vos serás el néctar.